Romanos, en el capítulo 10, Romanos 10, el Señor me habló de que la mies, el Señor compara a su iglesia como una mies. Dice, es mucha y los obreros son pocos. Eso está en el libro de Lucas, por allá. Pero yo, sí, Lucas 10:2. Pero vamos al libro de Romanos 14. Si usted tiene su Biblia y quiere seguirnos, porque 10:14. Porque nosotros necesitamos realmente oír y oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra. Por lo tanto, mis amados, yo quiero que nosotros, cada uno de nosotros, podamos seguir viviendo en fe, de victoria en victoria, conociendo realmente el don de Dios, lo que Dios nos ha dado. Aquí en mi Biblia dice de esta manera, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar si no han creído? Ahora, también dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Amén? Hay tanta incredulidad en este mundo, hay tanta incredulidad en nuestra ciudad, en las distintas esferas, en las distintas áreas. Y yo creo precisamente que Dios nos está reclamando, nos está demandando. Hablábamos de la inseguridad hoy con algunos, en los otros días también, y tantas otras cosas, las cosas que están ocurriendo en este mundo que va cada vez de mal en peor, porque la Biblia dice que, así como dice que el justo por la fe vivirá, y dice que el que es sucio ensúciese cada vez más. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos ser efectivos? Si conociendo la verdad, predicando o habiéndonos predicado la palabra, no la ponemos por obra. Es necesario, como hijos de Dios, que nosotros ejercitemos nuestra fe, que prediquemos la palabra, que anunciemos el reino de los cielos. Y yo le decía recién a ustedes, hermanos, referente precisamente al tiempo que hace que estamos en la iglesia. Gracias a Dios yo comprendí esto desde un principio y a los 3 meses me aboqué a servir al Señor. Y a los 6 meses ya hice, o 5 meses, hice una campaña en Brasil. Y era muy, muy, muy, o sea, no estaba todavía preparado con conocimiento de la palabra. Pero yo conocía al Espíritu Santo. Yo conocía a Jesucristo. Si usted conoce al Señor Jesucristo, mire, usted va a hablar de lo que vio, de lo que oyó, de lo que el Señor le mostró, y Dios va a respaldar. Esto lo va a hacer porque Dios no es deudor de nadie y Él honra la fe. Ahora, es verdad, yo todavía no estaba preparado, pero abracé de tal manera la fe que renuncié, y esto lo digo delante del Señor Jesucristo, renunciaba y renunciaba cada día a todo lo que me separaba de la comunión con Cristo. Si usted quiere realmente que el Espíritu Santo se mueva en su vida y que usted pueda cosechar muchos frutos para el reino, lo que tiene que hacer es comenzar a decirle al Señor, bueno, Señor, yo ya sé lo que a ti no te agrada, al menos que usted no lo sepa. Pero acá la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 7, y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala para que inutilice también la tierra. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjale todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella, la abone, y si diere fruto, bien, y si no, córtala después. Cuando nosotros hablamos de higuera, nosotros podemos entender que en la palabra del Señor nos trae una revelación de la higuera, es el pueblo de Israel. es el pueblo al cual tiene grandes promesas. Pero aquí se está refiriendo al fruto producido por una planta que lamentablemente no daba frutos, no da fruto. Hay personas que están como esa planta, que no producen fruto. Es decir, están de una manera tan, o la tierra la estamos removiendo cada día, cuando usted viene a la iglesia, cuando le predicamos la gracia de Dios, cuando oramos por usted, cuando enseñamos la palabra, esa tierra está bien abonada, porque la tierra que estamos pisando, o sea, el ministerio donde estamos, es el de la mejor tierra del universo. No podemos decir, no, yo no tengo conocimiento. No podemos decir, no, para mí no es esa palabra. Sabiendo de que Dios te escogió, te predestinó, Dios te dio un mensaje, Dios te dio de su espíritu, porque tienes el espíritu de fe. Él tienes el espíritu de Dios, por el cual tenés la salvación, la vida eterna, porque dice, por gracia sos salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Así que todos los que estamos acá tenemos el don de Dios. Ahora, ¿por qué algunos producen frutos y otros no? ¿Será que no han entendido cuál es la grata y buena voluntad del Señor? Mire, ¿cómo van a oír o cómo van a creer de quien no han oído? Entonces, ¿cuántas personas dicen, es un incrédulo? ¿Pero alguno una vez fue y le habló de Jesucristo? ¿Alguno fue, se arrimó y se puso a orar con él y le demostró realmente que Jesucristo es real y que Él está presente y que cada vez que pedimos Él responde? Lamentablemente, muchos se quedan sentaditos esperando que le vengan con la cucharita, le pongan el baberito y le den de comer, y le den de comer. Y han engordado tanto, porque se la saben todas. Hay personas que usted no le puede decir nada porque, yo la sé toda, yo la conozco, yo esto. Pero, ¿y los frutos? Un día yo les conté a ustedes que vine con un hacha, y la escondí ahí atrás de la cortina, y cuando levanté el hacha, justamente leyendo este pasaje, se asustaron, dijo, se volvió loco el pastor. Quería, de alguna manera, graficar lo que dice la palabra del Señor, que iban a ser cortados. Pero el Señor tiene paciencia, tiene amor, tiene misericordia, y está abonando la tierra, nos está preparando. ¿Sabe que aquí nosotros todavía tenemos un hermoso lugar, al cual mucha gente debería conocer la palabra de gracia, la palabra predestinada, debería conocer que hay una elección previa, que aquellos que son del Señor y lo reciben en su corazón no morirán jamás? No esperen al último momento, cuando hay personas que ya están en el último instante de su vida, para decirle, mirá, Jesucristo te ama. Eso es un poco, a veces, un poco tarde, ¿no? Porque dicen, sí, ahora se acuerda alguien de venir a decir que Jesucristo me ama, cuando yo hace tiempo que estoy sufriendo, estoy pasando esto. Si Dios existiera, no pasaría lo que estoy pasando. Pero ahí usted va y comienza a desarrollar la palabra, que es viva, que es eficaz, y el Espíritu Santo hace la obra, lo levanta, lo transforma, lo cambia, y quién sabe, pasa a ser un instrumento de Dios, porque el Señor no nos da eso a veces a conocer, aunque a veces sí. Un día fui a una clínica muy conocida aquí en San Miguel, había un joven, 23 años, con la sentencia, ¿sabe? Cuando hablan de cáncer, dice, bueno, ya no hay más nada que hacer. En la clínica Besone. Y yo fui y le puse a predicar el Evangelio, porque me pidieron que vaya, y vi un brillo en los ojos a medida de que le iba hablando de Jesucristo. Y yo dije, gracias Señor, porque Él ha creído. Y yo le solté palabra de vida y le dije en aquel momento, mirá, este es el momento justo para consagrar tu vida al Señor, para renunciar al pasado. Dios puede sacarte de esta situación. Él sabía cuál era la sentencia. Mi hermano, en menos de 3 semanas estaba sano y libre para la gloria de Dios. Yo no sé si él cumplió con la promesa, pero a veces hay personas que cumplen con la promesa y otros no. Me hace acordar aquellos que son alcohólicos y que le prometen a la familia, no voy a tomar más, no voy a tomar más. Y días después entran arrastrándose, cayéndose y vuelven y vuelven. Pero aquí es diferente, ¿sabe por qué? Porque cuando usted abre el corazón realmente, cuando la palabra de Dios, que es la semilla incorruptible, entra en su vida y recibe nueva vida, se fortalece en el Señor y empieza realmente a vivir en novedad de vida, porque esto es novedad de vida. Ya dejar las cosas viejas, ya pasaron. Vamos a empezar de nuevo, vamos a ponernos a tono con el Señor, a ponernos en orden. Es lo que estoy predicando en este tiempo, ¿sabe por qué? Porque yo veo que aquí son pocos los que vienen por primera vez. Cuando todos los días en una radio que está funcionando las 24 horas, bueno, no estamos llegando a donde tenemos que llegar porque a veces no funciona, hay problemas, pero hay problemas justamente porque todavía Dios nos está reclamando que mejoremos también en esa área. Nosotros tenemos que crecer, desarrollarnos. Tenemos un mensaje que motiva y que levanta y que bendice. Por eso somos bendecidos, por haber recibido y haber conocido la verdad. Pero hay tantos que viven condenando, sentenciando a muerte, mezclando ambos pactos, y sin embargo la iglesia está llena. Cuando el otro día, miércoles, agradezco al Señor que allí Eduardo invitó a una persona y vino aquí, y la última palabra que le di fue la de Gálatas 3:10. Porque él hablaba bastante bien de la gracia, de esto y lo otro, pero cuestionaba y ponía la ley. Y sabe que la ley trajo maldición. La ley nos maldijo, nos condenó, pero la gracia nos salvó. La gracia vino por Jesucristo y la ley vino por Moisés. Y en todos lados, o en muchos lugares, se predica tanto a Moisés como se predica a los profetas, o también se predica a los otros apóstoles, o los cuatro evangelios, como se lo dije yo a este muchacho. Los cuatro evangelios nos enseñan a nosotros lo que fue el sacrificio de Cristo cumpliendo la ley. Pero nosotros conocemos en mayor profundidad la revelación de la gracia que vino por el Espíritu. ¿Cuántos tienen la revelación de la gracia? ¿Cuántos saben realmente que son salvos y por lo tanto, como hijos de Dios, consagran su vida totalmente al servicio del reino? Por eso dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. ¿Qué es lo que te está faltando? Busca el reino. Y ahí en el reino está todo. Aquí, en la palabra del Señor, yo quiero que en el nombre de Jesús no te asustes, pero sabes que la higuera, como dije, que representa al pueblo de Israel, también como ejemplo está, y él mismo dijo, cuando vean que la higuera produce los retoños, es señal que el verano se acerca. Y nosotros sabemos que los tiempos están cumplidos y que se acerca el tiempo del regreso del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque encontramos en la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que están ocurriendo las cosas que fueron profetizadas. Y hoy no voy a hablar de todas esas profecías, pero hay muchas que nos dan a nosotros la pauta de los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿cuándo nos vamos a decidir a invadir el reino de las tinieblas? Porque dice que donde la luz entra, las tinieblas desaparecen. Y nosotros tenemos que invadir ese reino. En cambio, el reino de las tinieblas está invadiendo la iglesia. Es al revés. Y nosotros necesitamos tomar una posición en Cristo, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos quién está con nosotros, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y sabemos que hay poder en su nombre para echar fuera demonios, espíritus de incredulidad, de engaño, de mentira. Ahora, no podemos, como yo a veces digo, jugar al Evangelio. Al Evangelio no se juega. El Evangelio es serio, mi hermano. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Imagínense si no es serio. Pero algunos se conforman, ¿no es cierto?, con la exaltación propia, con su propia alabanza. Ah, yo. Pero resulta que los frutos dejan mucho que desear. Un día le dije a una hermana, ¿por qué no se analiza? Porque se quejaba de un montón de cosas. ¿Por qué no te analizás, hermana? A la semana siguiente vino y me dice, me hice análisis, Fui al médico y me hice los análisis. No, yo le estaba diciendo que se analice espiritualmente. Nosotros necesitamos analizarnos con la palabra de Dios y necesitamos oír la voz del Señor para saber en qué estamos equivocados. ¿Usted quiere cambiar? ¿Quiere o no quiere? Son pocos los que quieren cambiar. La gran mayoría dice, no, yo estoy bien. No, que cambie los otros. Hermano, la palabra comienza por quien la está leyendo, por mí. Y yo quiero cambiar y mejorar cada día más para ser semejante al Señor. Así dice la palabra. Ahora, ¿será que alguno ya llegó a la estatura del varón perfecto acá que no se le puede decir nada porque ya lo hiere, lo molesta, porque ya llegó? Al revés, hermano. Si hay una palabra que pega en tu corazón y que luego te rebelás contra aquel que está ministrando la palabra, es porque ahí hay carne todavía. Yo a veces decía, es porque la espada de la palabra es como una espada de dos filos que penetra. Y cuando va corta, y claro, hay dolor, porque está operando la palabra. Ahora, si no, si es todo espíritu, no te afecta. Así un día le dije a uno, vos te enojás, mira si yo vengo y te digo que asaltaste el Banco Provincia, y si vos no fuiste te vas a matar de risa, ni le vas a llevar el apunte, vas a decir, ¿quién dijo eso? Pero si vos anduviste cerca en eso, seguramente te va a molestar. O decir, me descubrieron. ¿Cómo saben estos? Entonces, yo quiero que entienda, mi hermano, que la palabra está siendo lanzada, que es viva, que es eficaz, que es poderosa. Y nosotros aquí no tomamos mensajes para lastimar a nadie. Al contrario, lo que queremos es levantarlo. Lo queremos ver vencedor, más que vencedor, dice la palabra, para vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Amén. Aquí dice en Primera de Timoteo capítulo 6, mi hermano, la Biblia nos dice todo, nos enseña todo, es tan amplia y hay que conocerla, hay que leerla, hay que instruirse. Si usted quiere realmente que su familia, porque a veces nosotros escuchamos cada palabrota, cada cosa terrible, personas que aún vienen a la iglesia y tienen una boquita, que bueno, algunos son de boca, otros tienen una boquita, pero Dios mío, eso tiene que cambiar. ¿Se acuerda que el Señor le envió a un ángel y el que recogió una brasa del altar y le limpió los labios, porque dice que habitaba en pueblo de labio inmundo? Quiere decir que Dios tiene que limpiar nuestros labios para poder hablar la palabra que es viva y es eficaz. Aquí dice en Timoteo capítulo 6 del 13 en adelante, dice, voy a leer el 1 de Timoteo 6 del 1, ya que está. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y delira, acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de la cual nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Parece que estamos leyendo algo que no ocurre en la iglesia. Sabe que muchos han entrado en ese espíritu del amor al dinero, que es raíz de todo mal, de tomar el evangelio como una cosa liviana. Y bueno, hasta nos han llegado a decir que porque predicamos la gracia de Dios que es libertinaje, cuando es todo al revés. La palabra de Dios, el espíritu de vida en Cristo Jesús, el que nos hace vivir de novedad de vida y el que nos prepara y nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Aquí no predicamos un evangelio de condenación y muerte. Estamos predicando el evangelio de la paz, el evangelio del Señor Jesucristo, el que nos da a nosotros la capacidad y el poder a través de su espíritu para vivir esta gran victoria. Entonces, tenemos que entender esto. Si no lo entendemos, y vamos a quedar rezagados, hermano. Lamentablemente le digo, es así. Yo hoy le decía a los jóvenes, ¿cómo me gustaría poder honrar a la mayoría de los que están ya, poder ordenarlo como pastor? Pero saben una cosa, el que ordena es el Señor. Yo me puedo equivocar. El que unge es el Señor. Él es el que te llamó, el que te escogió, Él es el que te ungió, y Él es el que va a responder por ti. Muchas veces cometí el error de ordenar a quien no merecía. O sea, por mirarlo de afuera, como Samuel, que fue y lo miró a los hijos de Isaí, dijo, es este, y finalmente, hasta que el Señor le dijo, no, es aquel, no te apresures a ungir cualquiera. Entonces nosotros necesitamos realmente que el Espíritu de Dios los levante, que sea el Señor a través de tu conducta, a través de tu devoción, a través de tu entrega, a través del renunciamiento, a través de la comunión con el Señor. Él es el que resuelve toda situación. Entonces, no te enojes con el líder, con el obrero, con el diácono, con el que está. Mirá, enojate con vos mismo y decirle, Señor, aclárame las cosas. Yo no quiero seguir así. Yo necesito poner tu palabra por obra y servirte como a ti te agrada. Por causa de mala elección a veces o de ordenar así ligeramente, hay muchos pastores hoy que lamentablemente están, en vez de bendecir, en vez de llevar el pueblo adelante, lo están maltratando, lo están hiriendo, lo están sacando de la iglesia. ¿Cuánta gente hoy está fuera de la iglesia por causa de púlpitos que condenan y que dicen esto y dicen lo otro? No, mi hermano, yo no quiero que ninguno se vaya de aquí herido, al contrario. Estamos tratando de sanar las heridas, pero las cosas las tenemos que decir. Lo que es blanco, blanco, y lo que es negro, negro. No podemos agarrar y decirle y pasar por alto todas las cosas, si bien el Señor pasó por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Pero una vez que dejamos de ser ignorantes, ya el Señor nos toma como adultos, dejamos de ser niños. No sé cuántos niños hay aquí todavía. Ya hemos crecido, creo que están creciendo, desarrollando, y ya son maduros en Cristo porque la palabra ha hecho nido en sus corazones. Amén. Entonces, tenemos que obrar y proceder como adultos, como responsables delante del Señor Jesucristo y de su cuerpo. Porque alguno dice, ah, yo delante del Señor estoy bien. Pero si vos estás mal aquí, y si los demás pueden levantar el dedo, no venimos a acusar ni condenar, pero la que acusa y condena es la palabra. La que te dice la palabra, justamente, esto está mal. Y no diga, yo total soy así. No, no eres así. Porque si estamos hablando de que necesitamos llegar a la estatura, que necesitamos crecer, que necesitamos ser imitadores de Cristo, entonces este yo soy así quedó. Basta con eso. Es hora de agarrar y decir, bueno, Señor, perdóname, yo era así. A partir de ahora no quiero ser más así. ¿O no? Es lo que yo creo que tenemos que entender. ¿Para qué? Si no, no crecemos, mi hermano. ¿Quiere crecer en la gracia? ¿Quiere crecer en la voluntad del Señor? Deje de ser niño. Deje de niñerías. Porque algunos son niños todavía. No demuestran que han crecido. No se ponga triste, mi hermano. Pero yo sé que a partir de hoy, esta palabra va a producir frutos. Porque la palabra no vuelve vacía. Aquí la Biblia me enseña, yo estaba leyendo del 6:13 en adelante, dice, si alguno enseña otra cosa que no es conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Sabe cuántos enseñan contra la palabra y están envanecidos? Dice la palabra, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de la cual nacen envidias, pleito, blasfemia, mala sospecha. Disputas necias de hombre corrupto de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos. Y en mucha codicia necia y dañosa que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mi hermano querido, ¿sabe cuántas personas a lo mejor hoy tienen de todo económicamente, pero están traspasados de dolores, con sacrificios, con cosas tan tremendas que no les aprovechó nada? Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermano, cuando usted pasa al frente delante de muchos testigos y usted ora y usted dice que cree y que va a servir al Señor, hay un mundo de testigos, no solamente los que estamos aquí presentes, sino hay un mundo espiritual que nos ve. ¿Y sabe una cosa? Está el acusador presente. Pero si nosotros somos fieles, somos leales al Señor, hacemos lo que Dios nos manda hacer, punto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Alguien podrá acusarlo? Ninguno. Si Jesucristo no te acusa, hermano. Pero si sabes que estás haciendo cosas malas y que hay personas que pueden levantarse en cualquier momento y decirte, vos hiciste esto, vos estás haciendo esto otro. Porque a veces Dios levanta profetas. ¿Para qué está el profeta? ¿Para qué está el evangelista? El evangelista para predicar, llevar el mensaje. El profeta para traer palabra de Dios, para exhortación, para corrección. No es solamente profetizar, todo te va a ir bien, todo te va a ir bien, todo te va a ir bien. Y vos sabés que no es así, porque vas a pasar por una corrección, una disciplina, un azote. Pero a veces nosotros queremos evitar y no lo decimos, y lo que estamos haciendo es complicar más la cosa. Mi hermano, que el Espíritu Santo te dé sabiduría para entender esto, para que en el nombre de Jesucristo la iglesia sea sana, para que aquellos que viven en tu entorno, tus hijos, tu familia, los vecinos, puedan decir, aquí hay un hijo de Dios. Esto es verdadero. Y no, que digan, yo no creo en el Evangelio. Mira cómo andan, mira lo que hacen. Por favor, mira, dice aquí, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Mi hermano, la palabra de Dios nos demanda, a partir de este momento que estamos leyendo las Escrituras, usted ya no va a poder decir más, bueno, yo no lo sabía. Desde el día que recibió a Jesucristo, usted lo sabe. Usted, Él le dio a conocer, porque la palabra es espíritu y es vida, y es ella la que hace la obra. Entonces, ponga al Señor por obra, ponga al Señor en primer lugar, ponga el reino. No, hoy hay un partido muy importante, me voy a quedar en casa. No, hoy hace calor, me voy a bañar al río, a la pileta, me voy allá. No, tengo un cumpleaños de 15 y es muy importante. Hermano, ¿cuál es más importante? ¿El Señor o lo demás? Entonces, si hemos entendido esto y hemos puesto al Señor en primer lugar, Él va a honrar tu vida. Él va a hacer que muestre la diferencia de los que le sirven y de los que no le sirven, de los que le honran y de los que no lo honran. Aquí, prosiguiendo con la palabra del Señor, mire, en el libro de Efesios, que era justamente algo de lo que mencionó mi hermana Teresa cuando levantaron la ofrenda, en el capítulo 5, sí, Efesios 5, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. De esta manera, dice, y en nada, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la iglesia no puede existir este testimonio o mal testimonio. Dice, pero fornicación o toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien, acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, no te dejes engañar si te palmean el lomo y te dicen, está todo bien, seguí, seguí que está bien, el Señor, pero el Señor te perdona, el Señor esto. Sí, hermano, ¿sabes cuándo Cristo te perdona? Cuando hay convicción, arrepentimiento, cuando decidís en tu corazón no hacer más lo que Él te advirtió. Porque una cosa es la ignorancia y otra cosa es la rebeldía. Y la rebeldía es semejante al pecado de hechicería. Quiere decir que si vos sabés hacer lo bueno y no lo haces, vos sos un rebelde y sos un hechicero. ¿Estás escuchando? Porque la rebeldía es semejante a la hechicería. A veces aconsejamos a alguien, decir, mira, hace esto porque es lo que Dios te está demandando. Oh, yo no hago eso, yo me voy. Y no quiero saber más nada. No me hable más de esto. Pobrecito. Acá había dos jóvenes. No voy a dar nombre porque no vale la pena. Ya hace tiempo. La pastora amaba mucho a una de esas jóvenes, y varios hijos. Y bueno, el esposo se fue y ella se quedó sola. Y bueno, como joven, se estaba entrevistando, enamorando de un joven. Y un día viene alguien y me dice: pastor, mire que a las 3 de la mañana están saliendo de la iglesia personas así, así, como que se quedaban allí, estos dos en la iglesia hasta las 3 de la mañana. ¿Estarán orando? ¿Estarán haciendo vigilia? ¿Qué estarán haciendo estos dos? Hay que ser muy buen pensado para no pensar, porque dice que en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo digno, de buen nombre, en eso pensad. Pero la cosa se iba complicando. Así que lo llamé ahí arriba y le dije: mira, vamos a hacer una cosa. Ustedes se aman, ¿sí? Se aman, perfecto. ¿Saben que ninguno de los dos tiene problemas para tomar con seriedad cómo asumir en la iglesia la unión matrimonial? Ella se paró, dijo: yo no me quiero casar. Enojada, pegó media vuelta y se fue. Y el novio quedó ahí y agarró y me dijo: vio, por culpa suya ahora él se va. En vez de entender que Dios quería santidad, que Dios quería otra cosa, dijo: por culpa suya él se va. Y se fue de la iglesia. Y no solo se fue de la iglesia, se fue del reino, porque dejó al Señor y así le fue. Entonces, hermano, si Dios quiere tratar contigo en un área, sea la que sea, y te está pidiendo que haya un cambio, una transformación, que comiences a vivir, porque tiene mucho para darte el Señor, y a lo mejor no te lo dio todavía, ¿sabes por qué? Porque te está demandando. Y cuando Dios te pide, es porque te va a dar. Y te va a dar más de lo que te pide. Entonces, no hagas cálculos. Sabes que el que tiene toda la abundancia es Él. La Biblia dice claramente, la palabra del Señor dice, que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, de nuestro Dios. ¿Por qué no agarrás y decís: así como un día ofreciste tu vida para servir a Dios, así como un día le dijiste: Señor, heme aquí, y hoy Dios te está demandando en ciertas áreas? Puede ser en lo económico, en lo financiero, puede ser en tu hogar, en tu casa, tu familia, no sé. Dios te está demandando porque Dios te quiere dar más. No te puede dar, ¿sabes por qué? Porque Dios es justo, Él es fiel y verdadero. Y si te diera, estaría faltando a su santidad. Y Dios es santo y quiere que seamos santo, santo. Él es tres veces santo. Amén. Por eso necesitamos, en el nombre de Jesús, recapacitar. Y aquello que a lo mejor tememos es lo que nos sobreviene. La Biblia dice claramente en Job: lo que temí me sobrevino. Y el temor trae en sí castigo. Así que por temor a tomar ciertas decisiones, por temor a renunciar a lo que a vos te parece que está bien, no, mi hermano, no está bien. Si vos vas a la palabra del Señor y dice: el que anhela obispado, buena obra desea, y que el obispo sea marido de una sola mujer. ¿Sabe cuántos obispos hay que tienen varias mujeres? Dios mío. Pero la Biblia dice otra cosa. Entonces, y bueno, casate para no vivir quemándote. Unite a tu matrimonio, a tu esposa. Conforma un núcleo de familia donde los demás, donde pueda ser creíble. Porque si no, ¿cómo puede ser? Entonces, yo te digo esto porque acá la palabra del Señor dice así, hermano. Yo tengo que leerla. Sigue diciendo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Decirle al hermano que está al lado: despiértate. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Podés anotar estos versículos, si querés tengo alguno más para darte, pero bueno, por aquí yo creo que la palabra del Señor es amplia, nos revela, nos enseña. Y bueno, y si no, vení, vamos a tener una reunión privada, vamos a conversar. Si el Espíritu de Dios todavía no te reveló lo que tenés que hacer, mirá, dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces no hay excusa. Sí. No hay excusa, mi hermano. Nosotros necesitamos, en el nombre de Jesús, reconocer nuestras propias faltas. Humillarnos en su presencia. Y mire, si predicamos el Evangelio a toda criatura, si vamos a donde tenemos que ir, si damos testimonio como tenemos que dar, este lugar en poco tiempo va a ser chico. Vamos a tener que hacer varias reuniones. Pero si nos quedamos así, acariciando nuestro yo, acariciando yo, no, a mí no eso, no, yo, no va. Que en esta noche el amor de Jesucristo, ese amor derramado en la cruz por tu vida, por mi vida, te haga entender que Él tiene mucho, mucho más para darte que lo que el diablo tiene para robarte. Pues renuncia y comenzá a vivir en novedad de vida y dale gracias a Dios porque Él ya tuvo misericordia de ti. Amén. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle: Señor Jesús, yo en esta noche, pero le voy a pedir que solamente ore si usted está con convicción y no hable, porque no prometa nada que no va a cumplir. La palabra de Dios dice: cuando vengas a la iglesia, no te apresures a prometer lo que no vas a cumplir, porque hay un mundo espiritual al cual te ve, te escucha y te sigue y sabe. Así que en el nombre de Jesús, en esta noche, el Espíritu Santo haya calado profundamente en el corazón. Que sea ahora, en el nombre de Jesús, Él corrigiéndonos con cuerdas de amor, enseñándonos a vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, sabiendo que tú tienes mayores cosas para darnos. Toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a salir de ese engaño, de ese error, de esa mentira. En el nombre de Jesús, atamos ese espíritu ahora. Y le decimos: espíritu maligno de engaño, de error, de mentira, yo no acepto más, en el nombre de Jesús. Y todas tus artimañas han sido descubiertas. Yo estoy en paz contigo, Señor Jesucristo, porque hoy me despojo de todo peso de pecado que me impide correr la buena carrera. Señor, gracias. Gracias por haberme llamado, por haberme escogido. Gracias, Señor, porque hoy asumo la responsabilidad que tú me diste allí en la cruz, cuando me escogiste y me llamaste aún desde antes de la fundación del mundo. Padre, te doy gracias porque tú eres en mí la esperanza de gloria, la esperanza viva. Y tú eres el que me justifica, tú eres el que me salvó, tú eres el que me provee, tú eres el que me da todas las cosas conforme a las riquezas en gloria. Gracias, Señor Jesucristo, y te digo amén y amén.